Es de historia, José Luis Héctor Jiménez Ayala. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos a este encuentro. Creo que hay que celebrar que algo de lo que mencionaba alguno de los compañeros, que es una de esas escasas ocasiones en que como estudiantes nos podemos reunir a platicar con ustedes, a informarles, pero también a hacer algunas propuestas que nos pueden ayudar, no solo a la propia carrera, sino en general a la escuela. No sé si por la ausencia del compañero o compañera que no viene, no, en lugar de 12 minutos nos toque 14, ¿o no? Es que hay muchas cosas que platicar. Para las preguntas. Ah, bien. Bueno, yo quisiera entonces de esos 12 minutos que me tocan, emplear uno o dos en preguntar a ustedes. Ah, bueno, termino de presentarme, José Luis Héctor Jiménez Ayala. Soy tesista, acabo de terminar mis materias el semestre pasado y estoy en la elaboración de la tesis. Y agradezco la invitación que me hicieron para platicar con ustedes. Quisiera emplear 2 minutos nada más para preguntarles a los compañeros de los que recién se acaban de integrar a la escuela, si tienen alguna expectativa, si quieren hacer alguna pregunta que les interese sobre la licenciatura de Historia, preguntas concretas o específicas o generales que atañan a la carrera de Historia. Si no es así, entonces yo pasaría a hacer la presentación de lo que elaboré para hoy. Algo que les interese, así muy específico de los compañeros de nuevo ingreso, sobre Historia. Ah, bueno, que levanten la mano quienes son de Historia que están ahorita. Uno, bueno, viene en representación de todos los demás. Bueno, si no es así, entonces, bueno, les quiero dar, yo creo que más valioso que otra cosa pudiera ser, consideraba yo, la experiencia que pasé en esta escuela durante 4 años y medio, 5 que llevo, y pero que no planteárselo no como ejemplo, sino como las posibilidades que da esta escuela a todos los que llegamos, a todos los que, desde mi punto de vista, muy afortunadamente, decidimos sacar la ficha, venir al propedéutico, hacer el examen, y en mi caso, más afortunadamente, haberlo pasado, y más afortunadamente aún, haber cubierto todos los créditos de la licenciatura. Bueno, les quiero plantear 2, 3 aspectos que creo que son importantes, pero que derivan finalmente en algo. Una compañera mencionaba hace un momentito la cuestión del compromiso social. Yo quiero terminar precisamente con ese punto del compromiso social, pero quiero comentarles que a nosotros nos tocó en este periodo luchar por una de las primeras experiencias. Yo estaba, creo que en tercer semestre, cuando hubo cambio de director. Entonces nos tocó a muchos estudiantes, profesores, trabajadores participar en eso, y creo que es importante porque fue una experiencia básica en nuestro caso. Ustedes saben que la Escuela de Antropología e Historia depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y sobre todo en los gobiernos panistas, si algo no les interesa, si algo quieren llevar al caos más de lo que ya está, es la educación. Y si la educación es pública, con mayor razón, les interesa, como ya lo ha demostrado Calderón, darle posibilidades, pero a las instituciones privadas, pero a las públicas no. Por tanto, una de las principales deficiencias, de las que se derivan muchas otras, es el escaso presupuesto que se destina a esta escuela. Ahí, de eso se derivan la cantidad. Me gustaría que investigaran ustedes en cada una de sus coordinaciones y de sus licenciaturas, cuántos profesores hay de tiempo completo, cuántos profesores y cuánto ganan los de horas semana a mes. Porque esta es una de las principales desventajas que tiene esta escuela, si se puede llamar de esa manera desventajas, es el escaso presupuesto que se tiene para el pago de los profesores, que en una escuela es fundamental. Aquí en la licenciatura de Historia tenemos entre 8 y 10 profesores de tiempo completo, y todos los demás son horas semana a mes. Puedo hablar de, no sé, aquí está el profesor Aarón, ¿cuántos profesores tendremos de horas semana a mes? Como 40. Aproximadamente de 40 a 50, y solo son entre 8 y 10 de tiempo completo. Entonces no puede ser, si ustedes pregúntenle a sus profesores de hora, semana, mes, cuánto ganan. Un profesor así viene a dar clase aquí por amor al arte, porque está comprometido con su vocación, como profesor y con la materia que imparta y con la escuela. Entonces, bueno, podemos irnos a revisar el equipo de cómputo, a la escasez de bibliotecas, a un montón de circunstancias que tienen que ver con la infraestructura, que están muy mal y que solo van a cambiar de raíz cuando haya cambios sociales en el país, pero también cuando todos los estudiantes nos involucremos en la solución de esos problemas, que no son de historia, son generales. Les quiero comentar además otra cosa, nos tocó cambio de dirección y finalmente se hacen votaciones. El que tuvo mayor votación, bueno, fue un candidato que apoyaba la licenciatura en Historia, profesor de la carrera de Historia, fue el que más votación obtuvo, pero el que, de acuerdo al reglamento, por eso es importante lo que decía el compañero, hay que conocer los reglamentos de esta escuela, porque es muy importante. Finalmente, la decisión fue por parte del Instituto de Antropología e Historia, y no impuso al candidato que apoyaba a la comunidad, impuso al que quedó en segundo lugar, y es hoy el director de la escuela. Esa es una experiencia fundamental que a nosotros nos marcó en este periodo. Otro fue que los 8 grupos académicos de la licenciatura de Historia nos organizamos y promovimos para que en la coordinación de la licenciatura quedara el profesor que nosotros planteábamos. Los profesores no se organizaron, que era el otro sector importante, la academia de profesores de la licenciatura, pero los estudiantes sí. Y entonces en la coordinación finalmente quedó el profesor que nosotros elegimos. Los 8 grupos elegimos a un profesor y hoy es el actual coordinador de la carrera. Estas experiencias tienen que ver mucho con lo que se menciona en un compromiso. Yo parto y mi invitación es en 3 sentidos. El primero, compañeros, esta escuela nos da la posibilidad... ¿Cuánto llevo, perdón? ¿Compañera? Continúa. ¿Cuánto me falta? 3 minutos, o acabo. Esta escuela, compañeros, nos da la oportunidad, se los comento así muy abiertamente, muy sinceramente a los compañeros de nuevo ingreso, nos da la oportunidad de hacer lo que queramos con nosotros mismos, aprovechando estos recursos que son fundamentales. Aquí hay profesores excelentes, profesores que pueden dar la clase en esta universidad, porque es Instituto de Educación Superior, o en cualquier otra, y la harían muy bien. Hay profesor, por ejemplo, les puedo poner de la Iberoamericana, nosotros tenemos un profesor que da clases allá, y aquí es de tiempo completo. Entonces, la calidad de muchos de nuestros profesores es muy buena, otros no tanta. Hay profesores, ahí el llamado es a lo que decía, no sé si el compañero o la compañera, organizarse. Creo que es fundamental, y esa es una de las primeras recomendaciones que les quiero hacer. Se las voy a leer ya casi por la cuestión de tiempo. Es muy importante la elección de su representante por grupo. De ahí parte esto que yo llamo el poder de los estudiantes en cada licenciatura. Realmente los estudiantes en cada escuela somos un poder. Necesitamos aprovecharlo. No aprovecharlo en función de intereses ajenos, sino en función del mejoramiento de nuestra institución, de nuestra escuela. Entonces, sí es importante elegir un representante por grupo, organizarse, estar al pendiente de todo lo que pasa en la escuela. Y esto parte, mi llamado es muy, muy encarecido en el sentido de que se necesitan 3 tipos de compromisos, y con eso termino. Uno, el primero es con ustedes mismos. En la medida en que ustedes se comprometan a ser artífices de su propia educación, van a sacar todo el provecho que pueden de esta escuela. Ustedes, si se plantean como antropólogos, como etnólogos, como historiadores, como lingüistas, el primer compromiso es con ustedes mismos. Aquí no están los papás, aquí cada uno de ustedes es responsable de aprovechar estos recursos que nos da esta escuela para cumplir con esa meta que es fundamental, hacer de cada uno de ustedes un antropólogo social o físico, un historiador. Y eso lo van a hacer ustedes y lo van a modelar poco a poco. El siguiente es un compromiso con la institución. Esta es una institución pública de excelencia, se los puedo decir, compañeros, porque aquí han participado gentes bien capaces y van a seguir formando gentes muy capaces. Entonces, es un compromiso que hay con la escuela. Y finalmente, si hay algunos escogidos, algunos que por decisión propia o algo adquieren un compromiso social, bueno, eso es como decía Che Guevara, es la parte más alta del ser humano, es decir, cuando ya El compromiso no es solo con uno mismo o con su entorno inmediato, sino un compromiso social, ¿no? De la clase social de la que provenimos la mayoría, ¿no? Que es la clase trabajadora. Entonces, ese es mi llamado, no hacer un triple compromiso. Gracias.